La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, hoy lunes 19 de agosto estamos en Sueños Posibles, el programa radial que conduzco con la producción periodística de Irene Antinori, la producción radial de Fernando Tevele. Hoy tenemos un programa que hemos denominado Un Paso a la Izquierda y vamos a analizar durante parte del programa justamente qué pasó con las PASO y la izquierda. Las izquierdas, ¿hay más de una izquierda? Se me ocurre que sí. En esta editorial Cromañón, no voy a dejar de hacer referencia, porque me parece que tiene importancia, en cuál es la situación en la cual objetiva y subjetivamente estamos después de las PASO. Digo subjetivamente porque, como dijo Aníbal Fernández alguna vez, hay una sensación de inseguridad. Y yo siempre agregué, bueno, lo grave es eso, que haya una sensación. La inseguridad es muy grave, pero la sensación de inseguridad es más grave todavía. Y en esta sensación de inseguridad, yo podría incluir también la sensación de que el gobierno kirchnerista está dejando lo que podría ser su lugar de centro-izquierda, se está quedando un poco en el centro y lamentablemente está derrapando a la derecha. Esto es lo que vamos a trabajar en el programa de hoy y que evidentemente tenemos que ampliarlo con nuestros invitados. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Fernando, que los cumpla feliz. ¡Bien! En vivo. Tengo que abrir el regalo en vivo también. Bueno, nuestro querido amigo Fernando Tevele, cumpleaños. Y estamos haciendo el festejo en Sueños Posibles mientras Irene ya cumple su tarea. A ver, yo entré y dije, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Volvemos al editorial y qué? Bueno. ¿Hay alguien en línea? entra. Una sorpresita. A ver, vamos a... La cara de Fernando Tevele es de éxtasis frente al regalo, que es una hermosa remera. Que no termina de caer para que no termina de caer, pero sí, ahí está. Sí. Tiene espejado, mirá. Sí. Tiene un efecto espejado. Muy buena. Está acá agarrado. Bien. Bueno, se agradece. Al contrario, ha sido un enorme placer. Nuestro productor radial, Fernando Tevele, cumpleaños hoy, justamente. Hoy, en realidad, sí. Hoy, exactamente hasta ahora. Como todos los ídolos populares, Sandro. Guillermo Vilas, o sea, todos han sido los populares que hemos elegido esta fecha para... No, ¿puedo decir que no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, hoy en el programa radial Sueños Posibles, que hemos comenzado con un momento, digamos, íntimo, muy cálido, muy simpático, pero vamos a tomar el tema principal del programa de hoy, que lo hemos llamado Un Paso a la Izquierda. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños Posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran. Vamos a tratar de pensar esto que se llamó PASO, las primarias abiertas, obligatorias, solidarias, ¿no? No, me parece solitaria. Que no. Bueno, no sé. Siempre me alguna de las siglas me la pierdo. Con alguien que es un dirigente, no me gusta decir dirigente histórico, pero es un dirigente de amplísima trayectoria del campo de la izquierda clasista, de la izquierda combativa, y que pertenece a un frente que ha hecho realmente una elección muy buena, aunque tampoco sé si esto es muy buena, tiene que ver con los números, tiene que ver con la cantidad, o tiene que ver con lo que yo llamo el trípode de la implicación, la coherencia, la consistencia y la credibilidad. Jorge Altamira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que cada vez tenés menos, estás mucho más seguramente solicitado y escuchado. Hace décadas que sos escuchado, pero bueno, en este momento me da la sensación que mucho más. Primera reflexión, Jorge. ¿Vos pensás que este paso realmente ha sido un paso a la izquierda? Bueno, es indudable simplemente mirando los números, porque de 500.000 votos que obtuvimos en las PASO del 2011, pasamos a casi 1.000.000. Y acá el número ya expresa algo más que la cantidad, porque para implicar en el voto a 1.000.000 de personas, es necesario llegar a ciertos estratos populares que a lo mejor no seguían con esa atención a la izquierda en el pasado. Es decir, que hemos ampliado mucho el horizonte político de nuestra influencia y de nuestra labor. ¿Vos relacionás de alguna manera este avance de la izquierda, específicamente el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con un corrimiento hacia la derecha del oficialismo, del kirchnerismo? ¿Hay alguna relación entre una cosa y otra? Bueno, hay dos cosas que están vinculadas: el agotamiento de la política oficial y lo nuestro, porque no van separados. Nosotros lo fuimos señalando con la mayor seriedad posible durante un tiempo bastante prolongado, porque la hipótesis de fondo acá es, si movimientos nacionalistas o que hacen una prédica nacional y popular tienen la capacidad para superar el déficit o el atraso, o como quieran llamarlo, estructural, histórico de países como el nuestro. Esto se vuelve a intentar de una forma un poquito, digamos, medio bastarda, perdonando la expresión, en la Argentina. Cuando digo bastarda es porque se buscan comparar con el primer gobierno de Perón, y la comparación es, por momentos suena ridícula, pero refleja una vieja tentativa. Y bueno, concluye con lo de Chevron, concluye devaluando la moneda, creando una moneda dolarizada que no arranca, y al mismo tiempo, después de una prédica a favor de la especificación, metiendo un impuesto al salario, jactándose de las jubilaciones que pagan cuando esas jubilaciones son de 2.500 pesos para el 75% de los beneficiarios. Es más, han transformado el sistema jubilatorio en un sistema asistencial, cuando antes era un sistema de derecho. Es decir, que se jubilaba, tenía un derecho frente al Estado que el Estado estaba obligado a cumplir en un porcentaje determinado, frente al salario que se cobraba al cese de la vida laboral. Bueno, todo esto ha provocado un desgaste indudable, una crisis política interna, pero como nosotros fuimos partícipes de esta crítica, de la crítica de este proceso, en el momento en que el proceso lucía aparentemente bien, nos ganamos la autoridad para recoger las consecuencias de este agotamiento. Entonces digo que es un fenómeno que marcha paralelo, un fenómeno objetivo y un fenómeno subjetivo. Es decir, el objetivo es la incapacidad de este tipo de movimientos y el subjetivo es el haberlo sometido a una crítica sistemática, lo más profunda que fuera posible, etcétera. Me da la impresión de que la primera señal fuerte de este agotamiento, este descentramiento del relato de una utopía de izquierda, progresista, seria, de derechos humanos, fue el asesinato de Mariano Ferreira. Yo creo que ese fue un punto de inflexión del cual parecería ser que no hubo retorno. Eso es verdad, pero hay que tener cuidado en ese punto, porque ahí hubo una cosa que me parece que es lo fundamental. La primera reacción del gobierno fue culparnos a nosotros, pero luego comenzó un operativo que buscaba desligarse de Pedraza, que buscaba ligarse de este, etcétera, y que fue tomado como tal por hasta lo más izquierdista que había en el kirchnerismo, fue tomado por Horacio González, fue tomado por Feynman, que lo vieron. Bueno, ante esa actitud, nosotros fuimos muy severos en desenmascarar la hipocresía del gobierno frente al crimen, es decir, el operativo de control de daños. Cualquier otra corriente política hubiera dicho, bueno, finalmente el kirchnerismo está ayudando, la fiscal ayuda, este ayuda, y hubo una posición en ese sentido muy desarrollada, al extremo que el día de la condena, en Comodoro Py, en los tribunales, cuando faltaba una hora para que el tribunal la emitiera, se vino en masa todo el kirchnerismo, estuvo Berbisky, Larroque, Baradel, creo que Yasky, como que lo que iba a ocurrir ahí era de ellos, que venían a apropiarse de algo que era propio, venían a apropiarse de esa condena. Y creo que fue una actitud muy firme nuestra, una delimitación constante, mostrando todas las tramas, todas las alianzas, todas las trenzas que había detrás de ese conjunto de intereses que en definitiva el gobierno buscaba preservar. Yo acá rescato, francamente, esto no es jactancia, rescato políticamente la firmeza de toda la orientación política del Partido Obrero como una señal muy fuerte a la sociedad de cómo se lucha para que haya justicia en la Argentina. Cuando vos decís el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, hoy se propone ser justamente un frente de toda la izquierda clasista, o de todo, de casi todo, de la mayoría de la izquierda clasista de la Argentina. Mirá, en el curso de la formación del Frente de Izquierda hubo conversaciones con todo el mundo. El que no está en el Frente de Izquierda y tiene una posición combativa es porque no quiso. No quiero entrar ahora en detalles, pero es porque no quiso. Y otros sectores no rechazaron la misma idea de un Frente de Izquierda. Pero absolutamente, es más, decían que era un error hacer un Frente de Izquierda porque había que rescatar un pluralismo cultural que llegaba hasta Pino Solanas y mucho más. Y eran aquellos sectores que querían disolver el carácter histórico de la izquierda en alianzas con formaciones políticas que no son para nada socialistas ni tienen su base de desarrollo y su perspectiva histórica en el movimiento obrero, para nada. De manera que la formación del Frente de Izquierda no fue una selección azarosa de aliados, fue una decantación política a través de discusiones que se produjeron. Mira, yo te quiero recordar una cosa, quizá no te la recuerde porque a lo mejor ni siquiera te enteraste. Es posible. No, porque fue un fenómeno, pero tampoco es que proclamaron a la reina de Inglaterra. Quiero decir, una convocatoria hace, qué sé yo, 5 años, a un seminario de la izquierda. Y hubo un debate de 2 días, un fin de semana, sobre diversos temas muy intensos, etcétera. al final del debate quedó claro que cada uno quería seguir un rumbo diferente, pero no como expresión de que los izquierdistas no nos ponemos de acuerdo, sino como expresión de que había un sector que consideraba que el momento histórico actual obligaba a la izquierda a entenderse con expresiones diferentes, con expresiones heterogéneas respecto a lo que es la izquierda. Y aunque esto es totalmente válido para toda lucha práctica, es totalmente válido, hay que ir con todos los que participan en esa lucha sin tener en cuenta sus planteamientos programáticos, no lo es a la hora de querer estructurar una alternativa de orden político para el conjunto de la sociedad. Y ahora vemos que Pino Solanas, por ejemplo, termina haciendo un acuerdo con Prat Gay, rompiendo la lógica de la alianza cultural y poniendo de relieve que, en definitiva, las fuerzas políticas responden a intereses de clase. Bueno, justamente ese es un debate muy importante, esto en relación a una izquierda clasista y no clasista. Yo me refería, por ejemplo, más allá de los extravíos, ¿no?, que hubo en relación a Proyecto Sur y demás, si ves en el corto plazo la posibilidad de convergir con los compañeros del MST, por ejemplo. Bueno, yo estoy esperando el balance que ellos sacan, porque ellos fueron los que más criticaron que formáramos un frente de izquierda. Bodar, en un programa de Maximiliano Montenegro, llegó a criticar al frente de izquierda porque era un frente marxista. ¿Porque era marxista? Porque era un frente marxista. Yo quedé azorado. Sí, yo también. Yo quedé azorado por la terminología. Porque en el lenguaje anticomunista que reina en el mundo, querer formar un frente marxista es un anatema. Claro. Ahora, el mensaje subyacente fuera de este lenguaje es lo siguiente: no, hay que hacer frente, y creo que empleo la palabra, frentes pluriculturales. Acá hay un problema, que es esto, es de parte de un hombre de izquierda abandonar el criterio de la división de la sociedad en clase para juzgar la política. La política entonces pierde su fundamento en una lucha entre las clases. Ahora, cuando Cristina Kirchner pierde, se acuerda de las clases y dice que quiere discutir con los titulares. Y le niega a Massa legitimidad porque dice, no, detrás de Massa está el Banco Macro. En un momento de enojo, Cristina recuerda algún libro que leyó de carácter socialista. Altamira, soy Fernando Tevere, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Dos preguntas en una, si es posible. ¿Por qué, a ver si vos tenés alguna explicación, a por qué cuando la izquierda se divide, despectivamente se dice, uy, estos troscos se dividen en 20.000 partes, y cuando el peronismo se divide, son reacomodamientos del poder? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar para poder desinstalar este pensamiento social instalado de que solo puede gobernar el peronismo? Bueno, yo creo que el peronismo ya está haciendo un lindo trabajo que desinstala la idea que pueden gobernar, porque el peronismo, y en esto tengo una posición muy firme y es nueva, no es una vieja posición, es relativamente, el peronismo es una entelequia. El peronismo, la gente le dice que peronismo, pero no, el peronismo no existe más. Ya hoy peronista es cualquiera y disimula aparatos de intendentes, aparatos de burócratas, y queda en evidencia porque es una lucha de apetitos. Hoy es verdad, Massa representa una reacción de la burguesía argentina que dice no queremos más cepo, queremos libertad para actuar, para girar dividendos, para traer capitales, financiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá ya no hay peronismo ni nada. Además, Massa viene de la UCD, Vudú viene de la UCD, Scioli viene casi de la UCD, Echegaray de la UCD, así que le están llamando peronismo un movimiento que está copado por la UCD. Entonces digamos que es una gran entelequia, que ahora naturalmente cuando la izquierda tiene divergencias, los adversarios de la izquierda, en lugar de ponderar lo positivo que puede haber desde el punto de vista teórico en esa divergencia, dicen, bueno, se dividen, etcétera. Ahora, lo interesante desde el punto de vista político estricto en estas circunstancias es esta: la izquierda se ha unido y ha pasado una fenomenal velocidad a casi un millón de votos, y vamos a ver lo que depara octubre. y los demás van todos divididos, porque fue la de Frente para la Victoria, que ya fue dividido a la elección, de modo que no se dividió durante la elección, porque ya fue dividido, se le fueron Massa, se le fueron distintos sectores, y ahora se está dividiendo. Cartagena opina una cosa, la Cámpora opina otra. Bueno, en un marco de total división de la clase capitalista, la izquierda va unida. Así que al final, como decía alguno, el que ríe último ríe mejor. Jorge Altamira, con él estamos hablando sobre un paso a la izquierda. Vos recordaste, yo la verdad que no había escuchado estas declaraciones de Bodar, realmente me parecen extrañas, pero voy a recordar una. No, pero quiero hacer una aclaración. Sí. No quiero hacer una aclaración. Lo que él dice está en la lógica de su pensamiento. No es una cosa absurda. Lo único que me llamó la atención, lo único peculiar, fue la palabra marxista. Como si estuviera convocando a gente no de izquierda que lo vote. Bueno, pero supongo que sería en el marco de Proyecto Sur. No, ahora en esta campaña electoral. Ahora última. Claro, en un programa con Máximo Montenegro. Sufriría de reminiscencia. Bueno. Y yo soy testigo personal, no me la contaron. Te lo digo porque no soy de ver programas políticos, pero este de casualidad lo vi. Bueno, yo te voy a traer un recuerdo personal mío, pero de hace más años, ¿no? De hace más del 2001-2002. Un dirigente de izquierda dijo, estaba en ese momento en ascenso, había congregado un movimiento muy importante, y dijo, ni con Carrió ni con la izquierda. Ese dirigente político en ese momento había organizado algo que se llamó, que terminó siendo Trentelequia, Autodeterminación y Libertad, se llama Luis Zamora, y lo que te quiero preguntar, y por supuesto podés o no contestarme, me encantaría que me contestes, si Luis Zamora está dentro de las personas que podrían acercarse al frente de izquierda de los trabajadores, porque justamente creo que es una de las personas que, más allá de esto que dijo Bodart, creo que ha contribuido muy negativamente al desarrollo de opciones clasistas y combativas en la Argentina, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que ha contribuido negativamente, pero además es un hecho que en este verano pasado lo fuimos a ver para que trabajara junto al Frente de Izquierda. Es decir, lo confrontamos, porque pasa lo siguiente, cuando uno critica a la izquierda y hace ese trabajo, yo coincido con vos, un trabajo negativo completamente de formación de una izquierda, él se ampara en una crítica al burocratismo en la izquierda. Entonces, es ambiguo, pareciera que él criticara a la izquierda porque él es más izquierdista que la izquierda. En realidad, él vivió la experiencia del MAS, en la cual él fue un activo liquidador del MAS, porque de golpe el MAS se dividió en infinita cantidad de corrientes. Y entonces él proyecta la experiencia negativa que ha tenido con esa corriente, la proyecta en general. Que haga el balance de su propia corriente y del rol que él jugó en ella, y cómo participó y que saque las conclusiones. Pero él se amparaba en la crítica de izquierda, había una ambigüedad, porque por un lado sonaba como anti-izquierdista, pero por otro lado sonaba como alguien que quiere ir más lejos que la izquierda, inclusive más a la izquierda. Entonces nosotros, sabiendo que él seguramente se iría a presentar y provocaría una serie de obstáculos políticos para un mejor desarrollo electoral, lo fuimos a ver, y él nos rechazó la posibilidad de un acercamiento sin siquiera considerarlo. Tuvieron suerte, te digo la verdad. Ahora, él después en entrevistas dijo que contó que era así, que lo fuimos a entrevistar y que él no lo consideró. Ahora, de todos modos, ha recibido una votación considerablemente inferior a la que él acostumbraba a recibir, y además, nosotros mucho más adelante que él, pero ahí sigue presente, y con esa votación que obtuvo, digamos, ha restringido la amplitud de nuestra victoria en la ciudad de Buenos Aires. Cuando fuimos a elecciones en octubre del 2011, él no estaba presente en la elección. Y ahora sí, ahora estuvo presente el Bodar, el Nuevo MAS, Lozano. Es decir, en el caso de la candidatura en la capital, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de las provincias, estuvimos en una inusitada competencia de la izquierda que venía a disputar un espacio de voto popular que habíamos conquistado en el 2011. Bueno, sí, yo en realidad lo menciono porque creo que la izquierda combativa, la izquierda clasista, no merece, ¿no? No merece de ninguna manera tener nadie que... Me acuerdo del FREPU, ¿no? Lo que fue para mí una experiencia muy importante del FREPU, que también fue doblegada y también fue rifada, y Autodeterminación y Libertad también terminó lo mismo. No, el FREPO, el Frente del Pueblo, o sea, claro. Tenés razón, no, yo había entendido el FREJULI, perdóname. No, cierto, no, me confundí, dije, ¿cómo puede ser que nos compare con el FREJULI? No, ahora me acuerdo. No, he cometido pecados, pero... No, lo que ocurre es que yo nunca me expresé como FREPO, siempre que hablé de Frente del Pueblo dije entero todas las siglas, Frente del Pueblo, sí, arriba los de abajo. Y que Zamora fue diputado justamente en la elección que el FREPU fue tercera fuerza. Vote Pueblo, ¿no? Vote Pueblo con el Frente del Pueblo. Ahora, de todos modos, te comento que es muy amplio, lo veo en las redes sociales, el reclamo de que Zamora no continúe siendo un obstáculo en las elecciones de octubre. No, desde ya, pero es un obstáculo, digamos, es una entelequia también, ¿no? Pero es una entelequia porque Autodeterminación y Libertad en algún momento concitó muchísimo interés, no el mío, por otras razones, pero sí el de muchos compañeros, y también terminó de una manera, casi te diría, fraudulenta, ¿no? Bueno, Jorge Altamira, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, sabes el respeto y el cariño político y personal que te tengo. Creo que realmente ha sido una enorme alegría para todos los que nos consideramos en la gran familia socialista, más allá de que nos llevemos bien o nos llevemos mal, pero creo que lo del Frente Izquierda y del Pueblo, bueno, se va, como bien dijiste o insinuaste, se va a ratificar positivamente en octubre. Mira, ¿no? El verdadero aporte que es un mes lindo para la gente de izquierda, octubre es un mes lindo. Sí, trae un montón de reminiscencias, pero el gran aporte que creo que el desarrollo del Frente de Izquierda ofrece es el siguiente, que crea un polo político para la clase obrera. Y el otro día lo observé, no directamente porque yo no me encontraba en el lugar, en un gran plenario de las principales fábricas que hubo de la zona norte, en el cual cuando se mencionó al Frente de Izquierda hubo una ovación. Y esto es un fenómeno nuevo en la Argentina, que un vasto sector obrero, de los sectores más calificados desde el punto de vista de la lucha sindical y de la organización de sus empresas, se menciona el resultado del Frente de Izquierda y hay una ovación, es decir, que se identifican con la perspectiva política que abre el Frente de Izquierda. Así vamos a disputarle a la burocracia, al peronismo, que el movimiento obrero se transforme nuevamente en un factor clasista. Jorge Altamira, te mando un fuerte abrazo. Chao, buenas noches y buena semana para todos. Muchas gracias. Me acuerdo cuando empecé el Alborda que un paciente interno me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Me llamo Oscar Ciancio, me dedico a la pintura y el grabado y coordino el taller de mural del Frente de Artistas del Borda, Voces de los Muros. Pero me gustaría hoy compartir con ustedes un proyecto de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental y está relacionado a lo que se está generando como Ático Cooperarte. La idea es instalar un espacio de arte en ático que tiene la ambición de ser un ámbito donde puedan convivir la creatividad individual y colectiva con todas las diversidades y el mayor intercambio posible que permitan compartir las distintas modalidades, técnicas y saberes sobre el arte, la educación, la salud y la salud mental, con el aporte de profesionales, talleristas y personas que estén interesadas en estos temas. En pocas palabras, en este sentido, estamos intentando generar en Ático un espacio más de militancia social. Espacio con distintos talleres, seminarios, charlas, debates y actividades que vayan emergiendo de la misma práctica. Estaría subdividido en tres áreas que apuntan a la apreciación, investigación y producción de las miradas de las artes, la educación, la salud y la salud mental. En cuanto a la salud y la salud mental, la idea es trabajar en la investigación de las técnicas de trabajo grupales en instituciones tanto públicas como privadas, pasando por lo que sería arte, terapia, psicodrama, trabajo grupal con máscaras, talleres participativos y la aplicación de las artes en el acompañamiento de los distintos padecimientos en salud y en salud mental. Este espacio está destinado a la formación de profesionales, artistas, enfermeros, acompañantes terapéuticos, psicólogos y personas relacionadas a las actividades de salud y salud mental, y talleres para personas con distintos tratamientos, sean ambulatorios o con internaciones y con padecimientos prolongados o crónicos. La segunda área estaría destinada al trabajo en escuelas, con las distintas modalidades y programas, aplicando lo que se define como educación por el arte, permitiendo con esto actividades, una participación de toda la comunidad educativa, que entendemos es una participación activa de alumnos, padres y docentes. Y por último, una actividad dedicada a la apreciación y producción artística, invitando a artistas de distintas disciplinas a participar con charlas, debates, seminarios, talleres, muestras, exposiciones y publicaciones. Estamos programando una actividad a la que denominamos Red de Arte Correo por la Salud Mental, destinada a todos y todas los que quieran participar sin límites de edades y profesiones. Y otra actividad que llamamos la Casa de la Poesía de Jacobo Finkman, que estaría destinada a la poesía, la salud mental y los derechos humanos. En esta actividad contamos con el aporte de nuestro querido amigo Vicente Citolema, un referente con amplia trayectoria en estos temas, quien tuvo un contacto directo con el doctor Enrique Pichón Rivier, el pintor Juan Bates Planas, los poetas Jacobo Finkman y Marisa Wagner, y tantos maestros más. Bueno, después de esta información, espero sigan disfrutando del programa y me despido con un saludo para todas y todos ustedes. Gracias. Seguimos con nuestros sueños posibles del 19 de agosto. En la primera parte del programa hablamos sobre un paso a la izquierda, charlamos con Jorge Altamira, un dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero ahora me parece que el paso no es tan a la izquierda, o por lo menos de eso vamos a hablar. Estamos en comunicación con Nancy Ayala, que es de la Asociación de Exdetenidos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Corregir, sí, tenés que... La Asociación de Expresos Políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto, gracias por la corrección. Nancy, nosotros, yo me enteré, inclusive de esta asociación, te voy a ser sincero, no sabía que existía, pero a partir de unos mensajes que me llegaron de un compañero, tuvimos la inquietud de llamarte para que nos cuentes un poco cuál es la situación en la que están ustedes en este momento. Sí, para eso es necesario, si me permitís, hacer un poquito de historia. Sí, por supuesto. Como bien dijiste, por supuesto. Es desconocido por muchos, no así en los últimos tiempos. Es decir, somos una organización relativamente nueva, específicamente la Asociación de Expresos Políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó el año pasado, recibimos en noviembre la personería jurídica. Y pertenecemos, como otras asociaciones provinciales de expresos políticos, que ya son 22 en el país desde el 2009, a una asociación nacional de expresos políticos. Sí, fue creada en el 2009 con tres objetivos básicos, fundamentales, que son la memoria, la reparación histórica y los juicios. Esos son los tres objetivos que nos unieron en la creación en el año 2009. Somos muchos expresos políticos, estuvimos todos en la cárcel, en la última dictadura militar, y es la primera vez que en una organización confluyen distintas experiencias, distintas ideologías, porque venimos de distintos distintas organizaciones. Y bueno, esto se fue dando de a poco con otros compañeros, ya con algunos encuentros, algunos congresos, hasta que se decidió en el 2009 crear la Asociación Nacional, y concretamente acá en Capital el año pasado, para trabajar fundamentalmente en lo que hace al espectro amplio de derechos humanos, y específicamente al trabajo con los expresos políticos. Y en ese sentido, estoy un poco ronca, yo nombré a tres objetivos, que son el juicio, la reparación histórica y la memoria histórica y verdadera de nuestras décadas pasadas, destacando las luchas y el sacrificio y la entrega de miles de militantes populares. En ese marco también nos planteamos lograr que el Estado argentino termine de completar la reparación histórica e integral de los daños y perjuicios causados por el Estado y el reconocimiento político del expreso político. Aspiramos a que por todos los medios posibles terminen con la impunidad y juzguen los crímenes de lesa humanidad. Y son nuestros objetivos también en ese aspecto participar en los juicios que desde ya venimos participando desde hace bastante tiempo, de lesa humanidad contra los represores de la dictadura como testigos, querellantes y colaboradores de la justicia. Esto es así, y exigimos también que los estados latinoamericanos cumplan con los pactos internacionales y especialmente con la resolución 60/147 de las Naciones Unidas del 16 de diciembre del 2005, que data restitución, reparación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición por todo daño y o perjuicio causado por el abuso de poder. Esto es más o menos a rasgos generales de lo que nos venimos planteando y trabajando desde hace varios años, pero más organizadamente desde el año 2009. Nancy, Fernando Tevele te saluda. Hola. ¿Cómo estás? Sí, Nancy, Fernando Tevele. Te escucho muy bajo. Ahí te subimos el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. La consulta que quería hacerte es la siguiente. Uno escucha los principios básicos que vos nos estás contando de esta nueva organización, y quizás si lo charláramos con otros organismos, con todos los organismos, creo que coincidirían. Sí. ¿Qué los diferencia, digamos, para crear una nueva organización del resto de los organismos en general? Fundamentalmente que somos todos expresos políticos, venimos de distintas organizaciones que hemos, yo por ejemplo venía de la UES, pero hay otros compañeros que vienen del PRT, otros compañeros que vienen de Montoneros, de otras organizaciones, del PC. Sí, la diferencia fundamental es que somos todos expresos políticos. Y el porqué de la importancia de organizarnos, yo creo que en el lapso de la democracia en adelante, muchos compañeros que se han ido al exilio han colaborado siempre con los organismos, hemos hecho campaña. Yo he vivido en Alemania casi 30 años, no hace mucho que regresé al país, y acá en Argentina la mayoría de los presos políticos le ha costado bastante reinsertarse nuevamente en la sociedad, después de haber vivido 5, 6, algunos 8 años de cárcel, y de alguna manera rehacer su vida. Y muchos de nuestros compañeros han seguido militando, por decirlo de alguna manera, ya sea en sindicatos o en los barrios o en alguna organización social. Pero un poco como que se dejó de lado la experiencia que tuvimos en los años 70, es decir, nosotros hemos sido militantes populares, y la experiencia carcelaria de solidaridad, y toda esa experiencia es bastante rica, que pensamos que la sociedad en su conjunto no la conoce bastante bien. Es decir, la sociedad en su conjunto conoce la lucha de los organismos de derechos humanos, es decir, la lucha de las madres, la lucha de las abuelas por restitución a los niños, a la cual nosotros siempre hemos colaborado, ya sea desde el exilio o desde este país, es decir, desde Argentina. Pero no nos abocamos a nuestras propias reivindicaciones como expreso político, al reconocimiento que nosotros decidimos como expreso político y militantes populares que hemos sido. Y bueno, eso, digamos, es en general la diferencia entre los organismos de derechos humanos y la Asociación de Expresos Políticos. Para conocer algunas de las posiciones... Perdón. Para conocer algunas de las posiciones puntuales que ustedes tienen respecto a temas que hoy están como en debate abierto, en polémica, ¿qué creen que debería suceder hoy en los excentros clandestinos de detención? Bueno, yo creo que en los centros clandestinos de detención, por lo que nosotros sabemos, hay actividades, y fundamentalmente lo que pedimos es que se mantengan como tal, es decir, desde los presos políticos. Naturalmente ahí puede haber opiniones en organismos en cuanto a qué se puede hacer, como por ejemplo lo que se dio en la discusión de la EMA, si se pueden hacer festivales o determinadas actividades, pero desde nuestra posición como expresos políticos mantenemos el criterio o el objetivo que esos centros clandestinos se mantengan como tal, para que sea una muestra a la sociedad del nunca más. Nancy Ayala, con ella estamos hablando. ¿Me estás escuchando, Nancy? A ver, ¿ahora me escuchás bien? Ahora sí. Bueno, Nancy Ayala, con ella estamos hablando, la Asociación de Expresos Políticos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serían en este momento lo que vos considerás como la reparación o la reivindicación más importante, más urgente y más posible en el marco político de la Ciudad de Buenos Aires y en el marco político del país, que no sé cuál es tu opinión, pero creo que está derrapando lentamente hacia una derecha cada vez más intolerante, ¿no? Sí, nosotros en principio, no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel argentina, estamos peticionando que ya sobre... Es decir, a partir del gobierno de Néstor Kirchner del 2003 en adelante, se ha podido seguir con los juicios. Bueno, se evocaron las leyes de evidencia de vida y punto final. En cuanto a políticas reparatorias, el Estado pudo seguir a través de la Secretaría de Derechos Humanos cumpliendo con determinadas leyes con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado. Actualmente lo que nosotros seguimos peticionando es una pensión a nivel nacional para todos los expresos políticos, que si bien en la política reparatoria se han contemplado determinadas leyes, por ejemplo la ley 24.043, que reconoció los derechos a una reparación económica por cada día para aquellos que estuvieron presos y o detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, solamente obtuvieron 8.000 personas sobre un total de 13.000 pedidos. Sin embargo, y acá también por ahí se engancha lo que estamos pidiendo a nivel nacional y acá en Buenos Aires, la connotación cultural negativa que tiene el dinero en nuestra sociedad ha inhibido durante mucho tiempo un debate a estas alturas impostergable. Por hablar de números y pesos, poco se ha insistido en ampliar esa reparación para garantizar otros derechos y cumplir así con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante sí mismo y ante la Comunidad de Naciones. Es por eso que esta ley que nosotros estamos peticionando y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ha pasado por todas las comisiones del Senado y estamos esperando que antes de fin de año se logre, Esta ley tiene como objetivo reconocer el derecho básico a trabajar, el derecho que nos han quitado, como por ejemplo, porque hemos estado mucho tiempo en la cárcel, la posibilidad de una jubilación digna o la posibilidad de una vejez digna. Esta ley que nosotros llamamos pensión nacional o pensión universal para los expresos políticos, la estamos solicitando y hemos tenido varias charlas con los senadores, esperamos que este año salga, y tratamos de hacer varios actos y que la comunidad pueda conocer cuáles son nuestros problemas acá, específicamente también en la ciudad de Buenos Aires. Estamos preocupados, vemos con preocupación todo esto que vos decís, volviendo a lo que decís, a la derechización. Preocupados porque todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos desde el 2003 hasta adelante, con la lucha de los organismos, con la lucha de las organizaciones sociales, con la lucha de los presos políticos, con el apoyo también internacional de otros organismos, esperamos que esto quede así, es decir, que las leyes reparatorias puedan puedan quedar, porque el Estado argentino ha firmado hace muchos años ante la comunidad internacional las reparaciones que yo antes mencioné: reparación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición por todo daño y perjuicio. Pero lo vemos con preocupación y pensamos que ahora más que nunca tenemos que seguir participando como lo hemos hecho en los juicios, ya sea como testigos o querellantes, y que esos aspectos que hemos ganado tenemos que mantenerlos. Nancy Ayala, de la Asociación de Expresos Políticos de la Ciudad de Buenos Aires, una última pregunta, es una reflexión. Yo pienso que el gobierno... Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí. Pienso que el gobierno, que desde el 2003, ¿no?, levantó este tema de derechos humanos, me parece que lamentablemente, por lo menos a mi criterio, todo esto que está sucediendo de denuncias respecto a situaciones de corrupción demasiado variadas y por momentos inclusive consistentes, le está haciendo un perjuicio muy importante a la causa de los derechos humanos, ¿no? Y mi preocupación es que justamente el gobierno, por defenderse y por atacar a quienes lo atacan y demás, se empiece a olvidar de este tema. Pienso, por supuesto, en la ley antiterrorista, en el proyecto X, en todo lo que está pasando con los pueblos originarios, y que realmente todas las causas justas, como la de ustedes y la de tantos otros compañeros y compañeras, empiezan a funcionar como una especie de fusible, donde el gobierno, muy acorralado, mi idea y bueno, mi memoria histórica también, tengo 65 años, que cuando el peronismo queda acorralado, escapa por derecha, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pensás vos esto? Sí, yo te digo ahora, a nivel general, vuelvo a repetir, nos preocupa, nosotros aspiramos a que por todos los medios posibles, y ese es uno de nuestros objetivos, terminen con la impunidad y juzguen a los criminales de lesa humanidad, y poder seguir con los juicios. Yo creo que ahí tenemos que ahondar esfuerzos entre todos los organismos, las organizaciones sociales, para que esto pueda continuar. Es decir, con respecto a los juicios, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo, porque somos testigos, somos los sobrevivientes, vamos a seguir trabajando por la memoria histórica y vamos a seguir exigiendo por esta pensión nacional para todos los compañeros expresos políticos. Eso por un lado, en cuanto a la organización, y específicamente yo ahora voy a dar mi opinión personal. Yo creo que con las últimas pasos, me parece que el gobierno va a tener que replantearse algunos puntos, ¿no? Me parece que es una llamada de atención Yo sinceramente puedo decirlo abiertamente, porque no tengo por qué callarlo. A nivel personal, voté al Frente para la Victoria, pero también tengo una visión crítica. Es decir, ¿qué significa esa visión crítica? Justamente de que hay algunas cosas que se tienen que profundizar y cambiar, ¿no? Por ejemplo, las leyes laborales siguen siendo las mismas que en la época de Menem. A mi criterio, falta una política sobre medio ambiente, por ejemplo. Que bueno, podemos charlar horas y horas, porque yo tengo una buena experiencia de Alemania, viví casi 30 años, y nos costó bastante todo lo que da con el Partido de los Verdes, con un montón de organizaciones, que se puede implementar una política de medio ambiente. Y en esa política de medio ambiente también va incluido lo que vos decís, la minería, no se tocó todavía la patria financiera. Es decir, hay un montón de puntos que yo creo que hay que en algunos profundizarlo y en otros poder llevar a cabo, porque es una pena que de lo logrado hasta ahora, del 2003 hasta la actualmente, se pueda perder, ¿no? Sí, Que habría que verlo un poco críticamente, ¿no? Es el intento hace varios años, ¿no? Sí. No, que ha sido el intento de hace varios años de instalar un pensamiento crítico. No ha sido fácil, y creo que en este momento es mucho más difícil, porque bueno, el gobierno está mucho más a la defensiva que hace dos años atrás, ¿no? Bueno, Nancy Ayala, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente ha sido muy importante conocer lo que pensás y, bueno, presentar por lo menos de una manera que yo no conocía a la asociación. Así que espero que pronto podamos charlar nuevamente. Bueno, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Hasta luego. Se suicida con los auriculares en su enrulada cabellera. Yo me veo tentado a ayudar para esta. Alfredo ha logrado evitar el desastre. Bueno, explica que tengo una mano enyesada. Claro, sí, es cierto. Además, Irene está con una mano sola. Invitación sobre el final. La Red Nacional de Medios Alternativos y familiares y amigos de Luciano Arrúa. Estamos convocando a este viernes a ver por primera vez en Buenos Aires la película documental que filmaron los abogados del caso Solano, de la desaparición de Daniel Solano, que no se ha visto todavía aquí en Buenos Aires. Para quien pudiera no saberlo, ¿quién es Daniel Solano y por qué hablamos de un caso alrededor de él? Un trabajador golondrina de un pueblo originario, de una comunidad originaria de Tartagal, Salta, que va a la zona del Valle Medio de Río Negro a trabajar en la cosecha de la manzana. En Choel, termina siendo desaparecido. Vicente Citolema viajó allí, lo contó en aquella jornada de ático del día de... ¿Cómo era? El cumpleaños. El día de la gratitud militante. De la gratitud militante. Fue desgarrador el relato. Ahí está. Sí, porque además, bueno, pasado por la... calidad para contar de Vicente, tomó un dramatismo que nos conmovió a todos, incluso a los que ya conocíamos el caso desde antes. Bueno, el viernes se va a ver la película que filmaron los abogados Heredia y Aparicio en el Auditorio Eva Perón de ATE Nacional, allí en Avenida Belgrano 2527. Vamos a estar proyectando la película a las 18:30, y después hay mesa debate donde van a estar justamente Vicente Citolema, Sergio Heredia, el abogado de la causa, que viene especialmente desde Choel, donde está instalado hace varios meses para presentar la película, Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arrúa, Juan Manuel Combi, uno de los abogados de la causa de Luciano Arrúa, y Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, y Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Así que va a ser tan interesante ver la película como presenciar el debate después en ATE Nacional, Belgrano 2527, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el lunes próximo. Felices sueños posibles, Irene. Feliz cumpleaños nuevamente, Fernando. el querido compañero Braulio. Braulio. Y falta Martín, que está en la 690. Gracias, Martín, y gracias, Braulio. Hasta el lunes que viene. Felices sueños posibles.